precio como un saludo para los que defienden su derecho a libertad y usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad cuando la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con la maldad. Muévete y pon todo el corazón aquí y allá. Buenas noches, hoy es 21 de enero de 2013, escucháis el 101.8 FM Radio Topo y como todos los lunes a estas horas, el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. We'll be right back. Bueno, y empezamos este lunes con la supuesta ayuda humanitaria norteamericana y las jugarretas que hace en la isla de Cuba. La noticia es de Yangui Alard y dice así: documento confirma el carácter secreto y subversivo de la misión de Gross en Cuba. Un documento hasta ahora desconocido que acaba de revelar un sitio web norteamericano confirma el carácter secreto y subversivo de la misión del agente de la USAID, Alan Gross, en Cuba, por la cual fue condenado por la justicia cubana. El texto describe la tarea de Gross en términos que lo asimila al trabajo de las agencias de inteligencia, confirmando el papel de la USAID como fachada de la CIA. Representantes oficiales del gobierno norteamericano insistieron sobre el carácter secreto de la tarea confiada a Gross durante una reunión el 25 de agosto de 2008 con Development Alternatives Inc., DAI, de Bethesda, Maryland, firma escogida poco antes para la realización del proyecto de infiltración tecnológica en territorio cubano. El contenido de un resumen de esta reunión redactado por la misma DAI acaba de ser publicado por el sitio web Along the Malecón, del periodista Tracy Eaton, que se especializa desde varios años en la búsqueda de documentos sobre las controvertidas actividades de la USAID en Cuba y su financiamiento. La nota fue presentada por la DAI en una corte federal el 15 de enero como parte de su respuesta a una demanda de 60 millones de dólares presentada por la familia de Alan Gross en noviembre de 2012. Según lo precisado por los representantes de la USAID, el contratista llevaría a cabo un atrevido plan para establecer conexiones a Internet por satélite en las propias narices de los agentes de seguridad del Estado cubano. USAID se comprometía entonces a proteger la identidad de los contratistas y sus asociados dentro y fuera de Cuba. DAI terminó reclutando a Gross, un veterano de este tipo de tarea humanitaria, entre comillas, en países como Afganistán, para introducir secretamente nuevos medios, varios de uso militar, descritos como componentes más sensibles en un proyecto muy sensible. Durante 4 viajes a Cuba, Gross estableció 3 conexiones ilegales de Internet, con sofisticada tecnología satelital, una en La Habana y 2 en las afueras de la capital. La DAI le pagó 258 mil dólares. Gross pidió más dinero para continuar con el proyecto y se le prometieron 332 mil dólares, lo que hubiera aumentado su subcontrato a 590 mil dólares si la seguridad cubana no hubiese impedido su incursión el 3 de diciembre de 2009. Durante sus primeros viajes a Cuba, Gross había suministrado a sus contactos cubanos equipos Broadband Global Area Network, BGAN, un costoso aparato de comunicación satelital de última generación. El equipo, que cabe en una mochila, se puede utilizar para establecer una conexión de banda ancha a Internet desde cualquier lugar del mundo. Los usuarios también pueden hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes de correo electrónico y configurar una red Wi-Fi. Sin embargo, en sus notas a sus jefes, Gross señala algunas inquietudes. Consideraba altamente probable que los agentes de seguridad del Estado cubano detectaran las conexiones por satélite en las provincias. Los técnicos del gobierno cubano rutinariamente buscan con dispositivos portátiles las señales ilegales. El descubrimiento del uso del Broadband Global Area Network sería catastrófico, escribió Gross. Durante los últimos 3 de los 6 viajes que Gross planeó, el contratista se proponía, sin embargo, suministrar hasta un máximo de 3 posibles nuevos sitios, con lo que describió como telco y NEBAC. Cada uno de estos bugs se componía, entre otras cosas, de unos smartphones, un iPod de 120 GB, un Vegan, un router Wi-Fi, un MacBook y varias tarjetas de memorias. Todo para constituir una potente red de informantes bajo el pretexto, propio de la USAID, de la ayuda humanitaria. Esta misma ayuda que propicia la Agencia Estatal Norteamericana en el Medio Oriente, en apoyo a las tropas de la OTAN. Ya me he olvidado de ti, hoy me despido de tu ausencia, ya estoy en paz, ya no te espero, ya no te llamo, ya no me engaño, hoy te he borrado de mi paciencia, hoy fui capaz. Desde aquel día en que te fuiste, yo no sabía qué hacer de ti. Ya están domados mis sentimientos, mejor así. Hoy me he burlado de la tristeza, hoy me he librado de tu recuerdo. Ya no te extraño, ya me he arrancado, ya estoy en paz. Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado. Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado. Te espero siempre, mi amor. Cada hora, cada día. Te espero siempre, mi amor. Cada minuto que yo viva. Te espero siempre, mi amor. Sé que un día llegará. Te espero siempre, mi amor. Cada hora, cada día. Te espero siempre, mi amor. Cada minuto que yo viva. Te espero siempre, mi amor. No me olvido y te quiero. Te espero siempre, mi amor. Sé que un día volverás. Hola Manu, es Amparo. Nada, solo para saber si todo va bien. Y nada, un beso muy fuerte. Venga. Hola Manu, soy Juanjo. ¿Manu? ¿Manu? Bueno, pues mira, no contesta, le mando un fax, ¿eh? Hasta luego. Bueno, y ahora cambiamos de país y nos vamos hacia Nicaragua. En este caso, una gran noticia para los nicaragüenses. Y es que la noticia de Carlos Miquel Espinoza, del 19 Digital, dice así. Gas Natural y Unión Fenosa quedaron en deuda con Nicaragua. Con la salida de Gas Natural de Nicaragua, se espera no solamente un mejor servicio eléctrico, sino también que se garanticen las inversiones necesarias para lograr satisfacer la demanda. Según el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez, Unión Fenosa y posteriormente Gas Natural, contaron con la disposición del gobierno de Nicaragua para trabajar juntos en mejorar el sistema de distribución de la electricidad. Yo creo que se hubiese dado un mejor servicio. Personalmente yo creo que existían condiciones y más que todo la voluntad política del gobierno de acompañar a estos accionistas para que garantizaran un mejor servicio para el pueblo de Nicaragua, expresó el diputado tras ser consultado sobre la venta de todas las acciones que tenía Gas Natural. Cabe recordar que el principal esfuerzo para llevar el servicio eléctrico a todos los nicaragüenses vino precisamente del gobierno nacional y no de las inversiones que Fenosa y luego Gas Natural estaban obligadas a hacer. ¿Quién va a confiar en ellos en otros países después del desastre que hicieron en Nicaragua? Se preguntó el destacado periodista nicaragüense William Grigsby, director de Radio La Primerísima, quien manifestó que la empresa española ha comprometido su propio futuro como transnacional después de su salida del país. Del 100% de las acciones de la empresa de distribución eléctrica, el 16% están en manos del gobierno de Nicaragua, el cual deberá garantizar que la empresa adquiriente de las acciones que estaban en manos de Gas Natural haga las inversiones necesarias para mejorar el servicio. Nosotros somos del criterio de que cualquier cambio de agentes en el sector eléctrico se traduzca en garantizar un mejor servicio de energía eléctrica para la población, dijo el diputado Gutiérrez. Señaló que el gran reto es incidir en las pérdidas técnicas y que ello solo se hará mediante las inversiones correspondientes. El diputado sandinista indicó que el ingreso de estos nuevos accionistas no incidirá en ningún aspecto en lo que es el subsidio energético a los sectores económicamente más vulnerables de Nicaragua. Bueno, y ahora os vamos a dejar con un audio que hemos sacado de Cuba Información, que habla sobre los medios de capital británico que hay en Argentina y habla sobre la colonización de las Islas Malvinas. Os dejamos con ello. Cuba Información. la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, apoyada por la mayoría de gobiernos de América Latina, ha lanzado una propuesta de diálogo sobre las Islas Malvinas al gobierno de David Cameron, que ha rechazado frontalmente hablar sobre el tema. Recordemos que desde 1833, Reino Unido ocupa por la fuerza este enclave argentino. Los medios británicos, por supuesto, sirven de soporte propagandístico a la ideología e intereses coloniales británicos. Pero esta cobertura se extiende además a medios de grupos británicos asentados en Argentina. Es el caso del Buenos Aires Herald, que abandera dentro de Argentina el nacionalismo expansivo británico y que pertenece a News Corporation, del magnate Rupert Murdoch. Recordemos que News Corporation ha sido protagonista este pasado año de un monumental escándalo de sobornos, escuchas periodísticas y grabaciones ilegales en Reino Unido, que provocaron, por ejemplo, el cierre de uno de sus semanarios de cabecera, News of the World. El grupo de Murdoch sufrió un importante golpe comercial e incluso recibió duras críticas del actual gobierno británico conservador. Pero en lo que respecta a los asuntos fundamentales, es decir, la defensa de los intereses económicos y geopolíticos de Reino Unido, los medios del magnate Murdoch son absolutamente fieles al Imperio Británico. Del mismo modo que lo fueron con Estados Unidos en la invasión de Irak. Así funciona el llamado cuarto poder en el campo de batalla de la guerra global. Turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento. Tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow. Malcriados, wow, wow, wow. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow, wow. Todos los malcriados, wow, wow, wow. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Oye, portarnos mal, como un niño con su resortera, como novia en despedida de soltera. Vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa, mirar el cielo, patas para arriba, como los árabes que escriben al revés. Camina con la mano, saluda con los pies. Con el pie izquierdo empieza el día, levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo, defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow. Las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow, wow. Todos los mal- cuando te apuntan con una pistola, la gente con las manos arriba que suban sola. Me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¡Am! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! Escuchad, por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Sí, mi sargento! Bueno, y ahora vamos con una noticia de Honduras. En este caso es de George Lucci para Rel Huita. Y la noticia dice así. Bajo a Juan, movilizados y unidos en defensa del derecho a la tierra. Cientos de familias campesinas pertenecientes a las diferentes organizaciones que conforman la recién nacida Plataforma Agraria Regional Campesina de la UAN, PARCA, se movilizaron este 14 de enero para exigir, una vez más, la democratización del acceso a la tierra y la implementación de una reforma agraria integral que garantice la soberanía alimentaria en el país. La decisión de crear una plataforma agraria responde a la necesidad de darle más contundencia a las demandas del sector campesino del Valle del Aguán, que a partir de 2009 ha venido sufriendo una violenta e incesante represión, acompañada por una criminalización sistemática de su lucha por el acceso a la tierra y el derecho a la alimentación. Las organizaciones que integran la plataforma aseguran que son decenas los campesinos organizados asesinados en el Bajo Aguán, y al menos 3.081 los que han sido procesados en los últimos 3 años. El asesinato el pasado 11 de enero de Luis Antonio Ramos Reyes, de 24 años, y de Manuel Antonio Pérez, de 27 años, ambos pertenecientes al Movimiento Campesino de Recuperación de la UAN, MOCRA, es solamente el último de una serie interminable de ataques contra el campesinado organizado del Bajo Aguán. Según datos de la FAO, el 40% de los hondureños no tiene acceso a una alimentación adecuada. 4 de cada 10 niños sufren de desnutrición crónica y la inseguridad alimentaria afecta a casi el 70% de la población, es decir, a 4,5 millones de personas, con mayor incidencia en el área rural. Varias organizaciones nacionales estiman que son unas 300.000 las familias campesinas que no tienen acceso a la tierra y que es urgente buscar una solución a esta dramática situación. Hemos venido unificando criterios y acciones para exigirle al gobierno que deje de estar beneficiando y protegiendo solamente a los grandes terratenientes, cuyo interés es únicamente la expansión de los monocultivos a gran escala. Necesitamos de políticas públicas y acciones contundentes, enfocadas a solucionar esta grave problemática que vivimos miles de familias campesinas, dijo a Sirel Johnny Rivas, secretario general del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, MUCA. Según Rivas, entre las medidas más urgentes destacan la derogación de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, la devolución y legalización de las tierras que fueron asignadas para fines de reforma agraria y el respeto al histórico fallo emitido a favor de cientos de familias que integran el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino de la UAN, MARCA. Con este fallo, que ahora los terratenientes y productores palmeros pretenden revertir, se les restituyó el derecho de propiedad sobre casi 1.800 hectáreas de tierra que venían reclamando desde hace 18 años. Las organizaciones que integran la plataforma agraria exigieron también a las autoridades legislativas y judiciales la aprobación inmediata de la Ley de Transformación Agraria Integral, cuyo proyecto fue presentado hace más de un año. El cese de la criminalización de la lucha campesina, así como el castigo para los responsables de la violencia y la suspensión de los más de 3.000 juicios incoados contra campesinos y campesinas. Nos estamos enfrentando a una crisis agraria, alimentaria y de derechos humanos sin precedentes. No puede haber desarrollo en el país si no se democratiza la tenencia de la tierra, acabando así con un modelo neoliberal excluyente y salvaje, que fue impulsado por las instituciones financieras internacionales y que sigue siendo el profundizador de la pobreza. Unidos y movilizados, vamos a exigir los cambios estructurales que necesitamos, concluyó Rivas. Bueno, y ahora os vamos a dejar con una canción de un grupo aragonés llamado Camille, y que entrevistaron nuestros compañeros del programa Fendorella, así que os dejamos con ellos. Bueno, y después de esta canción de Camille, vamos con una noticia de Néstor Núñez para Argent Press sobre la CELAC, que dice así: CELAC, escenario unificador de pueblos. Cuando los próximos días 26 y 27 de enero se encuentren en Santiago de Chile los líderes de América Latina y Europa, el descolorido sustrato de los tradicionales encuentros bilaterales entre subdesarrollados y subdesarrollantes asumirá tonos muy diferentes. Y no es solo porque el viejo continente enfrenta desde 2008 una crisis económica galopante que lo ubica en un insistente vórtice recesivo, mientras que una nueva región latinoamericana y caribeña exhibe avances crecientes en su empeño por formar parte activa del complicado concierto internacional. Se trata además de que políticamente el sur del hemisferio americano aparecerá en la cita cohesionado en torno a los principios de la novísima Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC, que sobre nuevas bases integradoras pretende brindarle a nuestros pueblos una sola voz y un solo y positivo programa de acción. Una entidad cuya presidencia temporal asumirá Cuba este año, como reconocimiento al insistente e histórico papel de la isla en el impulso a una integración regional de nuevo tipo marcada por la solidaridad, el respeto a las asimetrías y un acendrado alcance social. Europa acude a la cita santiaguina como el mayor inversor foráneo en nuestras tierras, con montos superiores a los 610.000 millones de dólares, pero a la vez en franco retroceso económico y social. Por lo demás, la Unión Europea, que por muchos años se exhibió como paradigma de integración global, ha resultado en verdad un antro de discordias, donde la carencia de colaboración y los egoísmos nacionales impiden acciones correctoras de orden verdaderamente mancomunado. Lógicamente y por razones obvias, para América Latina y el Caribe, que exhibió tasas de crecimiento superiores al 4% en los últimos 12 meses y trabaja por establecer sólidos mecanismos integradores como Mercosur, es importante el saneamiento global y establecerse como un conglomerado con trascendentes aportes internacionales. Y es que el sur del hemisferio va dejando de ser, gracias a los cambios políticos positivos de los últimos años, la tierra de la agobiante deuda exterior, de las impuestas privatizaciones al por mayor, de los recortes sociales, de la pobreza generalizada, de la desesperanza a toneladas y de la dependencia y la cabeza gacha ante los poderosos. Así que, al decir de los organizadores de la citada Cumbre de Santiago de Chile, este encuentro marca una creciente simetría entre los interlocutores, sustentada ante todo en el hecho de que América Latina y el Caribe acuden con una sola voz y con la posibilidad cierta de ser parte de posibles soluciones a la crisis global. Bueno, y ahora nos vamos a acercar hacia Guatemala con una noticia que hemos sacado de Prensa Libre, que dice así: lamentan demora en ajusticiar a exmilitares guatemaltecos. La demora en la aplicación de la justicia a responsables de crímenes de genocidio en Guatemala fue calificada hoy de lamentable por fuentes jurídicas consultadas en la capital guatemalteca. Hasta el momento, la justicia guatemalteca se mantiene sin poder avanzar en el proceso contra los exmilitares José Rodríguez, Efraín Ríos Montt y Héctor López, quienes enfrentan un proceso judicial por la matanza de más de 1.700 indígenas ixiles durante el conflicto armado, que se desarrolló de 1960 a 1996. La defensa de estos tres exmilitares ha promovido sendos recursos y de forma sistemática han paralizado a la justicia guatemalteca para dilatar los procesos y perpetuar la impunidad, que tanto afecta a Guatemala, afirmó un abogado experto en derechos humanos que demandó el anonimato. Según el abogado, en círculos de poder se ha llegado a comentar que podría darse ahora una amnistía a los implicados en ese caso, completamente contrario a la jurisprudencia nacional y a las obligaciones que el Estado tiene como parte del derecho internacional. A juicio de especialistas en temas jurídicos, de concretarse esa amnistía se comprometería la responsabilidad del Estado de Guatemala y daría un mensaje sumamente negativo a la sociedad si un crimen de tal magnitud queda impune. En opinión de las fuentes consultadas, el aparato estatal aún sigue completamente plegado a los sistemas de impunidad del pasado y existen serios problemas a nivel del sistema judicial. Hoy mismo, un alto tribunal guatemalteco prevé discutir, junto a los abogados de estos tres exmilitares y de víctimas del conflicto armado, si el juez Miguel Ángel Gálvez cuenta con competencia para conocer un juicio por genocidio. Rodríguez y López Fuentes fueron arrestados en octubre y junio del 2001 respectivamente y permanecen en el hospital militar al alegar padecimientos de salud. A Ríos Montt le exigen rendir cuentas sobre señalamientos por delitos de lesa humanidad en su contra, por las masacres perpetradas por el ejército en el área indígena Ixil, departamento del Quiché, y la comunidad Plan de Sánchez en Baja Verapaz. Organizaciones humanitarias le imputan al exgeneral decenas de masacres cometidas por el cuerpo castrense contra la población, sobre todo la autóctona, cuando fungió como presidente hace 30 años. Thank you. Bueno, y ahora os vamos a dejar con un audio también de Cuba Información, de los que no salen en las noticias porque no les interesa a los poderes occidentales. En este caso habla de vacunas que se han inventado en Brasil y en Cuba para conseguir que los países más empobrecidos tengan vacunas para sus ciudadanos. Así que os dejamos con él de inmediato. Cuba Información. La cooperación triangular sur-sur-sur consiste en que entidades de dos países del llamado tercer mundo se unen para ayudar a un sector de población necesitada de un tercer país también del sur. Un ejemplo de ello es el apoyo para la vacunación contra la meningitis de millones de personas en varios países de África que desde hace años llevan a cabo Cuba y Brasil. Esta iniciativa de Cuba y Brasil, aunque sin duda sorprendente y relevante por tanto desde el punto de vista informativo, ha sido ignorada por la gran prensa de los países ricos, a excepción de algunas revistas especializadas. Y es que las grandes compañías farmacéuticas de estos países ricos, que a su vez son importantes clientes publicitarios de dichos medios, salen bastante mal paradas de esta historia. Veamos por qué. A mediados del año 2006, la Organización Mundial de la Salud lanzó un SOS internacional. Necesitaba la producción masiva, al precio más bajo posible, de la vacuna polisacárida contra la meningitis A y C, con destino a 23 países del llamado Cinturón de la Meningitis de África, que se extiende desde el oeste de Senegal hasta el este de Etiopía, y donde viven 430 millones de personas. Solo una empresa transnacional, la Sanofi Pasteur, fabricaba entonces estas vacunas, pero debido a su baja rentabilidad económica, había reducido drásticamente sus volúmenes de producción, algo que ponía a África al borde de la emergencia sanitaria. La OMS pidió entonces a laboratorios públicos y privados de todo el mundo que dieran un paso al frente y encontrasen la manera de fabricar millones de vacunas baratas. Ninguna multinacional respondió, pero sí lo hicieron dos laboratorios públicos, curiosamente, de sendas naciones del tercer mundo. El Instituto Finlay de Cuba y el Instituto Biomanguinhos de Brasil se asociaron para la creación de la vacuna VAXMEN-AC, específica para los tipos de meningitis que afectan a la región africana. A partir de entonces, en Cuba se produce el principio activo y en Brasil se desarrolla el resto del proceso industrial, incluyendo la liofilización y el envasado. El precio final de cada dosis se redujo casi 20 veces. De los cerca de $20 de la vacuna comercializada por la citada multinacional a menos de 95 centavos. Esta alianza entre Brasil y Cuba ha permitido fabricar desde entonces 19 millones de vacunas para África, que son adquiridas y distribuidas por entidades como la propia OMS, UNICEF, Médicos Sin Fronteras o la Cruz Roja Internacional. En un artículo reciente publicado en la prestigiosa revista científica norteamericana Science, Hala Torstendottir, investigadora de la Universidad de Toronto, Canadá, ensalzaba este gran ejemplo de cooperación sur-sur y proponía fomentarlo en todo el mundo. Recordemos que los gobiernos de Brasil y Cuba han seguido colaborando en otros proyectos sanitarios de cooperación triangular sur-sur-sur. Por ejemplo, ambos países apoyan desde hace varios años a la reconstrucción del sistema de salud pública de Haití. Pero a pesar de su relevancia informativa innegable, este tipo de iniciativas de cooperación a gran escala no merecen ni el más pequeño espacio en los grandes medios internacionales ubicados en el primer mundo. Algo que contrasta con la cobertura periódica de las acciones sanitarias en África, que son financiadas, por ejemplo, por la fundación del multimillonario Bill Gates, o de proyectos de mínimo impacto sostenido por empresas privadas, algunas del propio ramo farmacéutico, a partir de sus presupuestos de marketing social corporativo. La razón del silencio mediático acerca de iniciativas como las de Cuba y Brasil es que éstas contradicen de raíz conceptos convertidos en verdad incuestionable por la línea editorial de los grandes medios. Uno, que la única forma posible de cooperación internacional es la llamada cooperación norte-sur, es decir, la entrega de recursos desde los países del primer mundo a los del tercero. Esquemas de cooperación sur-sur como este, sin embargo, así como los programas educativos, sanitarios, alimentarios o culturales de Cuba en decenas de países pobres, desmontan absolutamente este concepto. Una segunda idea es que el mercado y la empresa privada, en este caso las multinacionales farmacéuticas, ofrecen soluciones más eficientes a las necesidades de la población que las iniciativas públicas. La cooperación cubano-brasileña en África demuestra justo lo contrario. Millones de seres humanos desatendidos por el mercado, que solo actúa por rentabilidad, consiguen solución a una necesidad vital a partir de la voluntad política de dos gobiernos, ambos, curiosamente, con orientación de izquierda. No puedes comprar mi vida. Bueno, y ahora vamos a volver a Guatemala otra vez. En este caso os vamos a leer un comunicado que nos ha llegado de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, AVANXO. Y el comunicado dice así: AVANXO condena el allanamiento ocurrido en nuestras oficinas durante el transcurso de la noche y en horas de la madrugada del día de hoy, viernes 18 de enero de 2013. Esta mañana, al ingresar a las oficinas, encontramos las evidencias del allanamiento. Entonces recurrimos a las autoridades para poder ingresar y verificar el estado del guardián, a quien encontramos en estado inconsciente a causa de una droga que le fue suministrada. Fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde se encuentra recuperándose. Posteriormente a la llegada del Ministerio Público, pudimos constatar que los desconocidos que ingresaron a nuestras instalaciones sustrajeron información de nuestro trabajo investigativo, contenida en equipos de cómputo, y se llevaron equipos que contenían registros fotográficos, audiovisuales y otros, con información de trabajo de campo. Nuestras oficinas se encuentran ubicadas a una cuadra de la Gobernación Departamental y a cuadra y media de la Casa Presidencial. Vemos con preocupación que frente a dichas autoridades se esté llevando a cabo este tipo de acciones. Queremos recordar que esta no es la primera vez que el Instituto sufre este tipo de intimidaciones. Y al igual que en otras ocasiones, la finalidad del allanamiento fue nuevamente la sustracción de información de nuestras investigaciones. Este es un claro mensaje en contra de las ciencias sociales críticas en Guatemala, y no descartamos que existan otros intereses detrás de este hecho violento. Por ello, exigimos al gobierno de Guatemala y a las autoridades correspondientes una investigación exhaustiva, con resultados inmediatos y la pronta aplicación de la justicia, que garantice el respeto a las investigaciones críticas que se desarrollan en Guatemala, cuya finalidad es la transformación social de nuestro país, desde una apuesta por la vida y por la dignidad de todas las personas. Por todo ello, agradecemos la solidaridad del pueblo de Guatemala, las organizaciones sociales, civiles, la academia y la comunidad internacional, a quienes solicitamos estar al tanto del proceso de investigación de los hechos ocurridos. En Guatemala, 18 de enero del 2013. Bueno, y ahora cambiamos de continente y nos vamos hacia Palestina con una noticia que hemos sacado de Riano Bosti, que dice así: Al-Fatah y Hamas acuerdan iniciar la reconciliación palestina antes del 30 de enero. Los movimientos palestinos Al-Fatah y Hamas acordaron poner en marcha antes del fin de este mes de enero su plan de reconciliación, comenzando los preparativos de las elecciones generales y las consultas para formar un gobierno de unidad nacional, anunció uno de los líderes de la formación islamista, Isad al-Rizq. Según explicó, las medidas se pactaron durante una reunión en el Cairo entre las delegaciones de ambas facciones, que hace una semana acordaron desbloquear el proceso de reconciliación palestina y recuperar la integridad del sistema político. Las delegaciones de Al-Fatah y Hamas se reunieron en el Cairo, resolviendo todos los asuntos relativos a la reanudación del proceso de reconciliación. Los acuerdos se pondrán en marcha antes del 30 de enero, explicó al-Rizq. Las medidas previstas incluyen, en particular, la reapertura de la Comisión Electoral Central en la Franja de Gaza, el comienzo de las consultas para formar un gobierno de unidad nacional, el cese de las campañas de provocación dirigidas contra los adversarios políticos. La puesta en marcha de los acuerdos contará con el seguimiento de los mediadores egipcios, concluyó al-Rizq. A través de las instituciones de la Autoridad Nacional Palestina, Al-Fatah controla Cisjordania. A su vez, los islamistas de Hamas se hicieron con el control de la Franja de Gaza. En mayo de 2011, ambas facciones acordaron formar un gobierno de unidad palestina, pero no lograron implementar los acuerdos alcanzados. Bueno, y ahora nos vamos hacia Colombia y en este caso vamos a leer también un comunicado de las FARC en las que denuncian la entrega de la tierra a las multinacionales del agronegocio. El comunicado dice así. 18 de enero de 2013, La Habana, República de Cuba. Sede de los diálogos por la paz con justicia social para Colombia. Comunicado. Sin duda hay quienes creen que la paz es una limosna y no la concreción de la justicia. Y por ello siguen burlando ese derecho y deber de la paz, que han consignado en el cuerpo constitucional de la institucionalidad que dicen defender, de manera tan pomposa como demagógica. Supuestamente en favor de todos. Ciertamente, se les hace difícil juntar el poder con la concordia. Aunque hace unos días, Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura, aseguró demagógicamente que habrá más regulaciones a la presencia del capital foráneo en Colombia, multinacionales como la estadounidense Cargill, la mayor comercializadora del mundo de materias primas agrícolas, emprendió en la Altiplanura un proyecto de producción de cereales que involucra 90.000 hectáreas en el departamento del Meta y ya invirtió 100.000 millones de pesos en la compra de tierras. De manera inaudita, mientras los negocios que conducen a la propiedad extranjera sobre la tierra son motivo de alarma para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y por ello advierte contra sus consecuencias adversas para la población. En Colombia el fenómeno toma impulso y es visto por los funcionarios estatales no como un problema, sino como una oportunidad. ¿Pero oportunidad para quién? Esto no es para alimentar al 12% de la población colombiana que padece desnutrición, ni para evitar que 5.000 niños mueran de hambre anualmente en nuestro país. No, esto es para llenar los bolsillos de las multinacionales y de sus reverentes socios locales, a los cuales sirve este gobierno y, por supuesto, su ministro de marras. No es de extrañar la desafortunada frase de Juan Camilo Restrepo cuando dice que no podemos caer en esa exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero. Pedazo a pedazo se están feriando el país entero. 12.000 hectáreas a la empresa Mónica Semillas en Puerto Gaitán. 10.000 hectáreas en Pibijay, Magdalena, para el grupo empresarial israelí Merhab, para poner en marcha proyectos de producción de etanol. No menos de 1.000 hectáreas en el Magdalena Medio para el grupo Ingacot, que explota cultivos de soja y maíz, tomando tierras en arriendo, que es la otra modalidad del despojo legal. Y hay casos como la entrega de 100.000 hectáreas para la sueco-ecuatoriana MS Timberland Holding, o reforestadora El Guásimo, a la europea Smurfit Kappa, a las chilenas Compañía Agrícola de la Sierra y reforestadora del Sinú, y para los fondos de inversión multinacionales Inverbosques y Forest First, incluyendo fracasados proyectos de producción de etanol con remolacha en Tuta, Boyacá, y con caña palinera en la olla del río Suárez. Porque resulta que ahora los productos agrícolas no son para resolver el problema de desnutrición y de hambre, sino que la idea con la agroindustria consiste en generar agrocombustibles para alimentar maquinarias, carros y aviones. Si no quiere venir a La Habana, no importa que el ministro responda como si lo hiciera desde las oficinas de Cargill o de la Monsanto. Pero el país debe quedar claro del juego al que juega el gobierno. Ojalá tengan el valor ciudadano de darle algunas explicaciones ciertas al país. Porque hasta el momento lo que se le ha entregado al pueblo es una notificación de que ninguna de las opiniones que se están vertiendo en la mesa de conversaciones, en los foros y en los espacios de participación del proceso de paz, será tomada en cuenta. Porque según palabras del ministro, el gobierno, desde un comienzo y ahora, tiene una política agraria que impulsará, haya o no negociaciones con las FARC, y que esto se hará respetando el derecho privado, respetando la propiedad y respetando los derechos adquiridos de buena fe, que es lo mismo que decir los derechos de los despojadores. Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Bueno, y decir que ya hemos acabado el programa de esta semana y que ahora os dejamos con los compañeros de Fendo Orella y su programa en Aragonés.